miércoles 26 de abril. Se mantenían fieles en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, versículo 42. Señor, tantas veces he sido mezquino. Tantas son las veces que he negado la amistad y el compañerismo a muchos tan solo por prejuicios. Y también son tantas las veces que he dejado el pan en una sola pieza hasta que se llegaba a enmohecer por no compartir con otros, por no creerlos merecedores. Y, por si fuera poco, Señor, tantas fueron las veces en que no acudí a ti en oración, por soberbia, por vergüenza. Por todo esto, Señor, siento haberme alejado de ti, de tu palabra que me anima. Y a pesar de ello, tú sigues insistiendo, me sigues animando y esperas pacientemente que te siga. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque siempre nos sigues convocando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguirte, a emular a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener puesta la mirada en el otro, para recibirlo, para compartir lo que tenemos con él, y que, de esta manera, la solidaridad no sea solo una palabra que pronunciamos, vacía de contenido, sino una acción transformadora de la comunidad en que vivimos. Una reflexión de Christian Bernhard para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.